Che, chicas, no hay lugar para estacionar. Si no aparece un lugar ahora, nos vamos. Inventen algo porque nos vamos. Sí, lugar. Sí, lugar. Sí, lugar. Sí, A ver, lugar. pará, Sí. preguntale a la señora si sale. Señora, ¿ya se va con el auto? ¡Bien!